Aquí andamos en las cámaras con mi compa Paco, en el audio con mi compa Edgar Viejón, al tirante que no se rajan, las aventuras, composiciones de mi compa Nene, y márquele, compadre. Ya volvió a salir el sol y yo la pienso seguir. Así es cuando me enfiesto y ahorita estamos aquí. Si antes no se podía, ahora me sobra razón para darle vuelta al mundo. La tormenta ya pasó, mi ocupación dejó en privado, solo menciono nos va mejor. Voy derecho y sin desviarme, sigo activo en mi labor. Aventuras hay bastantes y recuerdos de a montón. Amistades con la gente, pero amigos solo hay dos. ¡Hey! Amigos solo hay dos, viejo. Y aquí los tenemos bien cargados, ¿eh? California eres mi casa, donde la infancia gocé. Recuerdo andar de vago, el desmadre me crié. Porque quiero y porque puedo, ya vivo muy feliz. En Las Vegas agarro vuelo, seguimos a otro país. A qué vida no te acabe, falta mucho por hacer. Disfrutarte y gozarte una y otra vez. Voy para arriba y no me para, ábrense porque a les voy. Somos gente con la gente, soy su amigo y aquí estoy. Y pura fuerza rígida, viejo. Otro pedo, viejo. Las aventuras, viejo.